Pablo Arduán Borges, jefe de estudios de la región de Los Ríos. ¿Cuál fue la estrategia de la defensa después de conocido, bueno, digamos, te traspiés porque finalmente queda en prisión preventiva Facundo Yones Wallace? ¿Se va a recurrir esta decisión del tribunal? Tenemos que analizarlo porque no solamente a veces tenemos la alternativa de recurrir, sino que también la alternativa de revisar nuevamente la prisión preventiva en cualquier momento de aquí hasta el día del juicio. Defensor, el tribunal ha esgrimido por lo menos dos razones, por peligro de fuga y también por no haber asistido a audiencia de juicio. ¿Ustedes coinciden con la...? No coincidimos, como lo señalamos en la audiencia. Creemos que no existe un peligro de fuga por parte de mi representado y que si existiera, existen otras medidas alternativas al mismo que incluso pueden pasar por algún tipo de caución que se pueda otorgar para garantizar la comparecencia de nuestro representado al juicio. Y respecto del peligro de fuga en relación al juicio, debemos recordar que en los otros juicios todos los imputados, en especial por el delito de incendio, fueron absueltos y las condenas a las cuales algunos fueron condenados fueron mínimas y se le otorgaron a todos penas sustitutivas. Abogado, su defendido inició una huelga de hambre. ¿Cómo va a ver esta situación en el presidio? No hemos conversado. Sabemos que al parecer habría iniciado una huelga de hambre en Argentina. Debemos conversar con él si la mantiene o no acá y trataremos con él reservadamente el tema. Debemos recordar que llegó hoy día en la madrugada, hoy día tuvo un tiempo en la mañana para poder hablar con él y ahora un poco de tiempo antes de esta audiencia y necesitamos conversar más largamente con él y eso lo haremos el día de mañana y ahí definiremos alguna estrategia y también en relación con la revisión de la medida cautelar. Aún así ustedes pidieron el ingreso de harina tostada y agua de vertiente, pero él estaría en huelga de hambre. Es que no es para alimentarse, como lo explicamos, fue para una ceremonia. Entonces él necesita esos utensilios, esos elementos para realizar su ceremonia. Y por lo demás agua tampoco creo que rompa con su huelga. ¿Cuándo tendría la decisión de efectivamente recurrir o no a la corte? Tenemos 5 días para analizarlo y ese es el plazo que nos da la ley. Debemos recordar que incluso hay feriados entre medio, entonces el plazo se aumenta más. ¿Defensor, le parece excesivo fijar el juicio para diciembre? Lo ideal hubiera sido antes, pero también conocemos las circunstancias del tribunal, que en lugar físico existen solamente 2 salas, formar otra sala físicamente es imposible. Lo conversamos con nuestro representado y una extensión de un poco más de 20 días, más allá de lo legal, nos pareció en este caso razonable y nuestro representado también estuvo de acuerdo. Gracias a usted. ¿Se ajusta a derecho con respecto a la extradición? ¿Se ajusta a derecho a la extradición tomando en cuenta la consideración, o sea, la recomendación de las Naciones Unidas respecto a esperar el pronunciamiento? Eso es algo que tenemos que analizar en su momento y debe ser, si fuera algo que nosotros viéramos que no se ajusta a derecho, nosotros lo alegaríamos como algún tipo de infracción de garantía y eso debería ser considerado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en el momento de su decisión. Pero no fueron informadores de Argentina en el entendido de que efectivamente había una cautelar, que hubo una recomendación de la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU al respecto. Nosotros desconocemos mayormente sobre el tema. Recordemos que Facundo fue traído el día de ayer, llegó en la madrugada, el día de hoy a Valdivia, y apenas hemos hablado con él. Necesitamos interiorizarnos más allá de los antecedentes y ahí adoptaremos una estrategia procesal sobre los puntos que ustedes señales. Lo que ustedes sí esgrimieron en la audiencia es que quedaba una apelación pendiente en la justicia argentina. Sí, eso fue lo que se señaló, pero también son antecedentes que debemos analizar y cuál es la importancia que van a tener el juicio. Lo importante ahora es que el juicio se va a realizar el 4 de diciembre y si nosotros vemos que existen algún tipo de infracción de garantía, haremos las alegaciones ante el Tribunal de Juicio Oral el respectivo y si fuera la oportunidad, incluso tenemos los recursos, la ley nos da la oportunidad incluso de recurrir contra las sentencias que no nos resultaran conformes. ¿A qué se refiere esta apelación en Argentina? Se trataba del procedimiento de extradición, un primer procedimiento de extradición que se realizó, pero también desconocemos el destino porque nosotros no somos los abogados ya en Argentina, por eso requerimos un estudio más acabado de este tema y tenemos tiempo aquí al 4 de diciembre. Perfecto. Gracias. Pasamos con el defensor.